Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. En verdad, no es poco trabajo el de guardar en casa una gran suma de dinero. Y bienaventurados aquellos que tienen su caudal bien colocado y no conservan más que lo necesario para su gasto. Bastante, bastante trastorno es este de tener que inventar en toda una casa un escondite fiel, pues por mi parte las cajas fuertes me resultan sospechosas y no quiero fiarme nunca de ellas. Me parece realmente un claro cebo para los ladrones y es siempre lo primero que estos van a atacar. Inicio de la escena quinta de El avaro, de Molière. Comedia y moral. El gran mérito de Molière es el haber sabido integrar todas las formas de comicidad conocidas en su tiempo en una nueva forma teatral, clásica y moderna a la vez, que sin desdeñar el alcance moral, castigat ridendo mores o corregir las costumbres riendo de su divisa, hace de la risa el centro de su arte. En su triple condición de autor, director y actor, Molière conoce perfectamente todas las posibilidades de la materia que maneja, todas las reacciones del público al que se dirige. En la encrucijada del teatro medieval, primario pero eficaz a la hora de desencadenar la risa, de la comedia española, rudimentaria en la psicología pero extraordinariamente sutil en el enredo, y el teatro italiano, convencional en la pintura de tipos pero de una brillante estilización en el juego de los actores, y del teatro clásico francés, discursivo pero de gran altura psicológica, Molière no renuncia a ninguna de las posibilidades a su alcance. Sabe asimilar tantas influencias contrapuestas para fundirlas en el crisol de su propia comedia, profundamente original e irrepetible. Los primeros pasos de Molière en el mundo del teatro francés de la época están marcados por el signo de la vocación aventurera. Cuando el joven Jean-Baptiste Poquelin, hijo del tapicero real, tras realizar estudios literarios y jurídicos, renuncia a un porvenir seguro, abandona a su familia y adopta el seudónimo que iba a hacerle célebre, lo hace movido por una imperiosa afición teatral. Juntamente con la familia Bellat, funda la compañía El Ilustre Teatro, que tras unos comienzos difíciles en París, se lanza a recorrer Francia, representando una serie de farsas y sainetes, algunos escritos por él. Lo importante de esos años errantes es su aprendizaje teatral y sobre todo el enfrentamiento casi cotidiano con un público siempre renovado, que le enseñará todos los secretos de su oficio y que le hará decir que la gran regla de todas las reglas es agradar al público. Al cabo de 12 años de teatro ambulante, Molière y su compañía vuelven a París, donde ésta se queda bajo la protección del hermano del rey y se le adjudica una sala fija en la que representa sus obras. Empieza así un periodo de captación del público de París que comienza a acudir asiduamente al nuevo teatro, lo que le impulsa a crear su propio repertorio, escribiendo varias obras en las que el tema convencional de los celos y del marido engañado da origen a una serie de controversias morales. El triunfo de La Escuela de las Mujeres, comedia en la que hay un profundo sentido de que la naturaleza no debía ser oprimida por prejuicios ni por férreas disciplinas, constituye un tema que no dejará de estar presente en todo el teatro molieresco a partir de entonces. El éxito de esta obra provocó una campaña feroz de los enemigos de Molière, que el autor afrontó con valentía y logró finalmente seguir disfrutando no solo de la protección real, sino de su puesto casi oficial de organizador de los espectáculos reales de Luis XIV. Fue precisamente en uno de sus espectáculos reales donde Molière estrenó una de sus obras más famosas y al mismo tiempo más controvertidas, Tartufo o El impostor, estrenada en 1664. La historia del hipócrita que, fingiendo ser un dechado de virtudes, intenta seducir a la mujer de su anfitrión, tenía no pocos precedentes reales y literarios. Tanto más cuanto que en determinados ambientes religiosos había proliferado la figura del director espiritual familiar preconizada por la Compañía del Santo Sacramento, organización que con ayuda de la Reina Madre fue la que llevó el peso de la campaña contra Molière y su obra, consiguiendo finalmente la prohibición de esta última. Según su costumbre, Molière reaccionó valientemente ante los ataques de que era objeto y multiplicó las peticiones del rey solicitando que fuese levantada la prohibición. Con este argumento: los marqueses, las preciosas, los cornudos y los médicos han aguantado tranquilamente que yo los haya sacado a escena y han fingido divertirse como todo el mundo con los retratos que de ellos se hacen. Mas los hipócritas no han aguantado la burla. Se han asustado, desde luego, y les ha parecido extraño que tuviera la osadía de representar sus muecas. Es un crimen que no puede perdonarse, y se han alzado contra mi comedia con un furor espantoso. A pesar de todos sus esfuerzos, la prohibición duró 5 años, periodo en el que Molière escribe Don Juan, en 1665, inspirada en El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, El misántropo, en 1666, Anfitrión, y El avaro, ambas de 1668. Todas ellas pueden considerarse como auténticas obras maestras, con un maduro dominio de los recursos escénicos y una acertada mezcla de comicidad y amargura, particularmente visible en El misántropo, pintura crítica de la vida mundana, siendo la única comedia suya que transcurre totalmente en un ambiente aristocrático y obra de caracteres llena de implicaciones universales. Cuando Molière consigue por fin estrenar con un extraordinario éxito Tartufo, en 1669, el autor es un hombre desengañado. Muchos de sus seres queridos han muerto, y él mismo siente que su salud se va debilitando. A pesar de todo, continúa escribiendo, dirigiendo y representando obras teatrales, muchas de ellas destinadas a la corte, y en las que hay espléndidos intermedios musicales, en los que colabora el músico italiano Lulli. A esta categoría pertenecen El burgués gentilhombre, de 1670, y Psique, de 1671, en la que colabora con Cornell, Quinol y Lulli. Pero al mismo tiempo sigue produciendo más comedias para variar el repertorio de su compañía en el Teatro del Palais Royal. En 1672 arremete violentamente contra los estragos de la pedantería en las mujeres sabias, y al año siguiente escribe su última obra, titulada El enfermo imaginario, y como muchas de sus comedias, tiene como punto de partida una experiencia autobiográfica. La enfermedad que padece Molière desde hace varios años, probablemente tuberculosis, ha ido agravándose, creando en él una psicosis de enfermedad y una sensación de impotencia ante los escasos remedios que la ciencia médica de su tiempo podía aportarle. Esto es tan patente que un dramaturgo de segundo orden, Chalousset, escribe una comedia, El Omir, es un anagrama de Molière, hipocondríaco, donde se burla de las manías de nuestro autor. Molière acepta el reto y, como si quisiera conjurar a la vez su enfermedad y sus obsesiones, se toma nuevamente a sí mismo como tema de su obra y sube al escenario para representar el papel de Argan, el protagonista. El día 17 de febrero de 1673, en el transcurso de la cuarta representación de la obra, sufre vómitos y desvanecimientos, y aunque logra terminar a duras penas la representación, es trasladado a su casa, donde muere esa misma noche. De esta manera tan teatral, el enfermo imaginario de la ilusión cómica que se convierte en el verdadero enfermo de la realidad, termina la vida de un autor que la consagró al teatro y que nunca quiso reconocer frontera entre experiencia y creación. Y es precisamente la vida, con su extraordinaria riqueza y complejidad, la que ofrece a Molière los modelos de su teatro. Esa vida de la que siempre fue un excepcional observador, el contemplador lo llamaba su amigo Boileau, y de la que supo captar todos los matices tanto en provincias como en la corte, desenmascarando todas sus ridiculeces y sus disimulos. El autor dice en La crítica de la escuela de las mujeres lo siguiente: cuando pintéis a los hombres hay que hacerlo del natural. Es preciso que estos retratos se parezcan, y no habréis hecho nada si no hacéis reconocer en ellos a las gentes de vuestro siglo. De aquí que el teatro de Molière sea un exacto testimonio de la sociedad de su tiempo, de las tensiones entre las clases dominantes, burguesía y aristocracia, de sus aspiraciones ocultas, de las modas que imperaban hasta hacer caer en el ridículo a sus contemporáneos. Pero Molière no se detiene en particularismos, sino que, como buen clásico, consigue dar un alcance universal a sus relatos. Y su galería de personajes pedantes, celosos, hipócritas, misántropos, avaros y burgueses ansiosos de codearse con la nobleza, nos resulta familiar a los espectadores de todos los tiempos. Los personajes de la comedia de Molière son muy variados. Al lado de los tipos tradicionales, heredados de la comedia italiana y española, pícaros, criadas, lacayos, pedantes y cornudos, hay otra categoría de personajes que son característicos de nuestro autor, tanto por el papel relevante que representan en las intrigas, como por la originalidad con que sabe pintarlos. En primer lugar se encuentra el padre, burgués autoritario, dominado por una pasión, que somete a su familia a una absoluta tiranía. Orgón de Tartufo, Harpagon del avaro, M. Jourdain del burgués gentilhombre o Argan del enfermo imaginario están obsesionados hasta extremos increíbles, respectivamente por la devoción religiosa, por el dinero, por las aspiraciones nobiliarias o por el miedo a la enfermedad y a la muerte. Pero estas obsesiones no solo les plantean jocosos problemas personales, sino que les convierten en tiranos domésticos y egoístas y tratan de sacrificar a su pasión la felicidad de toda su familia. La repercusión de este desequilibrio recae en lo que podríamos llamar jóvenes enamorados, hijos del protagonista, quienes con la ayuda de criados y lacayos, que a veces constituyen una pareja de enamorados paralela a la de sus amos, organizan una estratagema que da el traste con las intenciones del padre y de todos los parásitos, o sea, devotos hipócritas, médicos ignorantes, nobles corrompidos, que viven de los desvaríos del dueño de la casa y a los que en muchos casos este ha ofrecido la mano de su hija. Hay otros tipos que aparecen frecuentemente en el teatro de Molière, como el celoso, maridos o amantes posesivos que ejercen una severa vigilancia sobre la mujer amada, como en el misántropo, vigilancia que no impide el que sean real o imaginariamente engañados, desgraciados y ridículos a la vez. Y finalmente hay una categoría de personajes muy característicos, los razonadores, generalmente amigos o parientes del protagonista, que tratan de oponerse a sus insensatos proyectos. Estos encarnan el sentido común, intentan hacer razonar al amante celoso o al padre desnaturalizado y así salvar a la familia y ayudar a los jóvenes amantes a conseguir su felicidad. Muchos críticos han considerado a estos personajes razonadores como portavoces de su autor, pero la opinión más extendida hoy en día es que se trata de meros contrapuntos destinados a hacer resaltar, por contraste, la locura del protagonista. Dentro de la obra de Molière, el avaro presenta algunas características singulares. En primer lugar, es junto con Don Juan una de las grandes comedias en cinco actos que no está escrita en verso, sino en prosa, cosa que sorprendió sobremanera a los espectadores de la época y que explica probablemente su fracaso inicial, ya que fue estrenada en septiembre de 1668 y solamente alcanzó 9 representaciones inmediatamente después del estreno. Luego se volvió a poner en cartel y hoy en día es una de las obras más representadas de todo el repertorio molieresco. Se han dado varias explicaciones para esta circunstancia. El hecho de que en los primeros actos se encuentren muchos versos blancos, son aquellos que siguen una métrica regular pero carecen de rima, indica a pensar que Molière concibió la obra en verso y después se decidió por la prosa para conseguir una mayor rapidez de ejecución. Pero también hay quien piensa que se trata de una elección deliberada del autor para salirse de las normas establecidas y por considerar que en este caso la prosa le iba mejor al argumento. En segundo lugar, El avaro es, de todas las obras del autor, aquella que mejor justifica su calificación de plagiario genial. En su trama argumental apenas hay nada que no esté tomado de otras obras preexistentes, comenzando por La Uluraria de Plauto, que es la que proporciona las líneas generales de la trama, continuando por una de las primeras comedias renacentistas, Los espíritus de Larivé, de donde se inspira para el monólogo de El avaro, y terminando por toda una serie de comedias del siglo XVII que le proporcionan muchas peripecias. Un crítico del siglo XVIII, Riccoboni, decía que en El avaro de Molière no había más de 4 escenas que fueran enteramente originales suyas, pero hay que tener en cuenta que Molière, como la mayoría de los escritores clásicos, no busca la originalidad en la materia, sino en la manera, y que para él, lo mismo que para La Fontaine, la imitación no es una esclavitud. En cualquier caso, el resultado final es una comedia satírica que pone en escena, por medio del personaje de Harpagon, una de las más acertadas encarnaciones de la avaricia de toda la literatura universal. Y es que Molière no pretende hacer un retrato psicológico sistemático del personaje, sino que a partir de la representación física de su héroe, es decir, burgués rico, consumido por la enfermedad y la avaricia, que viste por economía trajes pasados de modas, y de una sucesión de escenas características como gestos, distracciones reveladoras, enfrentamientos con sus familiares y criados, va a ser el centro en torno al cual girará toda la acción, una acción de la que él va a ser la principal víctima. Como todos los padres terribles y ridículos del teatro de Molière, Harpagon no vive más que en función de una obsesión, de una idea fija a la que de forma despótica se sacrifica él mismo y sacrifica a todos los que le rodean. El interés, la sed de dinero, la costumbre de explotar a los demás ha subvertido en él todos los valores y le conducen a peligrosos extremos de obnubilación mental. Cuando Harpagon se entera de que le han robado la arquilla donde guarda sus ahorros, se convierte en un individuo desequilibrado y delirante, rondando los límites de la locura, convirtiéndose en el más patológico de todos los personajes de Molière. Pero esta locura que podía desembocar en la tragedia, el autor la orienta hacia la comicidad, y al hacernos reír de la monstruosidad de los elementos pasionales de la avaricia, nos ofrece en Harpagon, que sin dejar de ser humano, se convierte en un tipo universal. Sin embargo, en El avaro hay unos rasgos particularmente sombríos. El conflicto entre padres e hijos. Aquí no hay, como sucede en El burgués gentilhombre, una Madame Jourdain para imponer a su marido el sentido común, puesto que Harpagon es viudo. Es mucho más áspero y tenso que en otras comedias de semejante argumento. Incluso se esbozará una rivalidad amorosa entre Harpagon y su hijo Cleanto. Y el desenlace final, con la derrota del padre ridículo, no viene propiciado por una ingeniosa estratagema urdida por el resto de los personajes, sino por el robo de la arquilla, la encuesta policial subsiguiente y el duro chantaje que Cleanto impone a su padre. O sea, o le deja casarse con Mariana o no volverá a ver su querida arquilla. Y eso es lo que se propone hacer Harpagon en la última réplica de la obra. Como si Molière quisiera decirnos que de todos los vicios humanos, la avaricia es la más difícil de curar. Bueno, tengo que decir, antes que nada, que la música que acompaña al programa, como siempre de la mano de Antonio, es música de cámara del siglo XVII, del autor que hemos mencionado antes también, Jean-Baptiste Lully, que fue un compositor y autor franco-italiano y que, como ya lo dijimos, fue amigo y colaborador de Molière en su obra. Molière, podemos decir, aparte de su gran capacidad para provocar la risa entre los espectadores, no solamente tuvo esa habilidad, por decirlo, ese talento, ¿no? Detrás de esa maestría de satírica tan definida en él, y a medida que va avanzando en su carrera, Molière orienta sus comedias hacia una crítica cada vez más aguda de los defectos de sus contemporáneos, que podríamos traducir tanto los posteriores como los anteriores, sobre las manifestaciones de la eterna tontería humana. Casi todo el teatro de Molière, la vanidad social, el deseo de aparentar lo que no se es, que estaba muy extendido en esa sociedad, donde el código de costumbres imponía un culto a las apariencias con todo su cortejo de hipocresías y superficialidades, ¿no? Todas las formas de vanidad social y sus complicados mecanismos psicológicos, desde la moda pasajera a la pasión arraigada, se hayan denunciado de forma magistral en las comedias de costumbres de Molière. Molière, yo creo que es uno de estos dramaturgos, bueno, grandes, de los más grandes, si no el que más, por lo menos en materia de comedia, que nunca pasa de moda. O sea, creo que lo has dicho ya, pero bueno, se sigue representando diariamente en múltiples lugares del mundo. O sea, ¿por qué? Pues porque la risa nunca pasará de moda. O sea, y porque tuvo una extraordinaria habilidad, como tú acabas de decir, de para observar y analizar el comportamiento humano, ¿no? De las miserias humanas, ¿no? Y plasmarlo en clave de humor. Pero además de un modo realmente magnífico. Y de hecho, bueno, pues se sigue de forma adaptada a los tiempos, claro, pero se sigue representando de forma continuada en multitud de sitios, ¿no? Bueno, se han hecho múltiples adaptaciones cinematográficas también de sus obras. En fin, yo creo que es, como tú ya nos has dejado claro, un personaje muy importante. Aunque también tuvo sus detractores, ¿no, Néstor? Porque hay quien le reprocha o le atribuye, por cierto, como que copiaba cosas de los clásicos latinos, de los dramaturgos latinos, Plauto y Terencio y tal. Pero bueno, yo es que creo que la historia de la literatura y la historia de del teatro y de todo es eso un poco también, el ir aprendiendo de lo que ya está hecho y ir adaptándolo a los tiempos con la forma que esos tiempos exigen. Y este hombre tuvo una extraordinaria habilidad para eso. En fin, no sé. Y no solamente tuvo esa crítica de copiar a los clásicos, sino que durante casi más de un siglo estuvo sujeto a una acusación absoluta de que no era él el autor de sus obras, sino que había otra persona, sí, Cornell, Cornell, que se suponía a sus detractores que era él que había escrito todas las obras. Pero si habéis visto alguna obra de Cornell, yo he visto alguna, se parecen, vamos, en el blanco del ojo. Es que no se parecen en nada. Yo creo, a ver, lo digo desde mi más absoluto desconocimiento técnico de la cosa, de la cuestión, pero yo es que creo que esa acusación no se sostiene. O sea, es que son dos escritores, Cornell también hizo teatro, por supuesto, y buen teatro, por cierto, pero que no se parece absolutamente en nada al de Molière. Yo creo que sufría las consecuencias de triunfar. El hecho de que el hombre estuviera ya en el candelero, a pesar de haber pasado penalidades sin cuento, bueno, hasta el punto de estar en la cárcel por no pagar sus deudas, sí, bueno, pues sí. Cuando le llegó el triunfo, le llegaron también los enemigos. Sí. Y esos enemigos se cebaron con esa idea que creó fortuna, porque duró un montón de tiempo. Pero bueno, al final, parece ya que todo el mundo ha asumido la autoría de la obra de la mano de Molière, sin ninguna duda. Sí, porque además, yo creo que lo importante de Molière, dando por cierto que está inspirada en buena medida en los latinos, y estos inspirados en los griegos, o sea, vuelvo un poco al razonamiento anterior, pero bien, en buena medida, la habilidad es que consiguió abordar esos mismos temas, pero con otro, de otra forma. Es decir, yo creo que es ahí donde está el verdadero talento y genialidad de este hombre, ¿no? Que consiguió presentarlo con muchísimo más subtexto que el original de los clásicos, y lograr de esta forma, pues, arrancar la risa, ¿no? Conseguir que no riamos de nosotros mismos, porque al fin y al cabo lo que está representando es algo absolutamente prosaico y del ciudadano de a pie, pues los celos, la envidia, la avaricia, o sea, son son pautas o temas absolutamente humanos que creo que afectan en más o menos medida a todos, ¿no? Y este hombre lo consiguió. Que tuviera enemigos era de lo más normal, porque no dejaba títere con cabeza. Se metía con todos, en particular con la Iglesia, que también se tomó su revancha a la hora de su muerte. No permitió que se le enterrase en lugar sagrado. Y bueno, su mujer, interviniendo a través del rey, consiguió que lo enterraran en un cementerio católico, pero en el lugar donde enterraban a los niños sin bautizar. La idiotez, pues, no tiene límites, o sea, sí, es impresionante, pero así fue. Entonces eso sería la hostia. Hoy, pues, provoca la risa, ¿no? Este tipo de cosas, pero claro, hay que ponerse también en el siglo XVII y en el entorno aquel de una iglesia tan poderosa y con una influencia tan enorme en la sociedad. Menos mal que Molière tuvo el favor del rey y de parte de la corte, si no, posiblemente su carrera hubiera sido un fracaso total. Lo que decías tú de que ha sido acusado de plagiario, bueno, lo de plagiar es una cuestión que no se, como ya comentábamos antes también, no se planteaba en aquella época. Mismo Shakespeare, casi muchos de sus temas, o muchísimos de sus temas, están basados en obras anteriores. ¿Qué suerte tenía que estaba las GAE? Exactamente, sí. Compañía. Pero claro, lo hacían con su talento y con la forma distinta de hacerlo, ¿no? Shakespeare en el tema, también hizo comedia, y muy buena, en el drama. Y yo creo que dos puntos en común que tienen Shakespeare y Molière son su oficio. Ellos son autores que dominan el teatro porque empezaron siendo actores, siguieron siendo actores durante toda su vida, conocían el teatro a la perfección, sus vicisitudes, su transhumancia por todos los pueblos, por las provincias, todas las técnicas del teatro las conocían y las podían manipular. Y hacerlas eternas con su talento, ¿no? Y la creación de personajes. Si Shakespeare creó el personajes de la duda como Hamlet o de los celos como Otelo, Molière creó unos personajes que ya han pasado a la historia como arquetipos, como el avaro, el tartufo que podíamos todavía ver en personajes actuales. Esas personas que es engañar, y el enfermo imaginario. ¿Quién no conoce a un hipocondríaco? Sí, efectivamente, sí, con todas sus manías, sí. ¿No? Yo creo que ese es su logro, precisamente, ¿no? El poder crear personajes que se han convertido en arquetipos, que probablemente ya eran arquetipos, pero gracias al triunfo del teatro y a ese momento brillante de representaciones populares, pues logran crear un personaje que sigue estando vigente, además, en la actualidad, dentro de las distancias del tiempo que nos ofrece. Sí, porque además, tanto Molière como otros autores tampoco pretenden ser filosofar sobre la vida o hacer profundos estudios psicológicos o metafísicos de la realidad. Simplemente se dedican a cuestionar esas pretenciosas formas de actuar de la gente que están fuera de toda normalidad, ¿no? Él critica el que haya una verdad en la vida de cada persona, ¿no? Es un poco una moral práctica, ¿no? O sea, critica para que la gente no caiga en esas creencias y aspiraciones quiméricas que crea la sociedad y que produce en mucha gente un ánimo de ser más de lo que se es, ¿no? Y de creer que la gente que tiene cierto tipo de vida es mucho mejor que ella, ¿no? En algún momento dejó escrito por ahí una frase que a mí me parece muy significativa. Decía que no sabía si si es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. ¿Qué era mejor, intentar acabar de un plumazo con todas las pasiones habidas y por haber o intentar reconducir la situación a la forma menos dolorosa? Bueno, pues ese era su planteamiento con el teatro y con su voluntad de exponer a esos personajes tan, bueno, tan llamativos. Sí, no, es que además, tras esos personajes que podríamos llamar simples o muy prosaicos, él mete un subtexto tremendo en sus diálogos, en definitiva en el guión de sus obras. Por eso yo no estoy del todo de acuerdo con que dejara de lado lo filosófico o la búsqueda de la verdad, de la razón, ¿no? Porque Molière tuvo la habilidad de dejarnos un subtexto tremendo en diálogos aparentemente simples, que para por lo menos un espectador atento le hacen reflexionar, y eso es filosofía también. De hecho, son personajes, tanto los de Molière como los de Shakespeare que acabas de mencionar, y los de otros muchos grandes dramaturgos, que exigen o que requieren de actores muy, muy bregados. Los personajes de tanto de las obras de Shakespeare como de Molière, ojo que solo son sencillos en apariencia. Representarlos, darles vida, poner en pie esos personajes, no es nada fácil. Es una tarea de gente muy bien formada, si lo que se pretende es una representación rica y que despierte todo ese subtexto, ¿no? del que sin duda sus obras están llenas, ¿no? En fin, porque son personajes monomaníacos, obsesivos, personajes que obsesionados con una idea, ¿no? Y eso requiere, aparte de que hacer humor es posiblemente más difícil, como dicen, y yo creo que es verdad, que hacer tragedia o drama, como dices tú, hay que ser muy buen actor, porque hay que jugar mucho con las palabras. Molière juega mucho con las palabras, con las frases equívocas, con una serie de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la moral o de la ética en Molière, en muchas de las obras de Molière, los criados, digamos que la clase inferior, clase social, me refiero, son más inteligentes y más razonables que los propios protagonistas de las historias, ¿no? Son los que muchas veces solucionan los temas importantes que están en las obras, ¿no? Los que actúan como contrapeso a las obsesiones y a las ridiculeces, en muchos casos, de los protagonistas. Eso es muy importante en la obra de Molière, sí. Porque nos da una lección de que no por ser estar en una clase social privilegiada se es mejor o más inteligente o más educado incluso, ¿no? Este hombre además tuvo un final muy teatral. Murió pocas horas después de hacer su última representación de la última obra que había escrito, El enfermo sí. Imaginario. Sí, o sea, se cayó enfermo en el escenario. A ver, parece ser que arrastraba ya una larga sí. enfermedad, pero bueno, se dio esa paradoja, ¿no? De que después de reírse de la enfermedad, pues estaba enfermo de verdad. Y esa misma noche murió. O sea que fue un final, pues eso, tragicómico, muy propio. Sí, de hecho, como comentábamos antes, él mismo sufrió, como decían, se cree que era tuberculosis, que en aquella época no era incurable. Él mismo escribió El enfermo imaginario un poco basándose en su propia experiencia, ¿no? Es decir, él incluso va a estar obsesionado con su propia enfermedad. Y fíjate tú la grandeza de este hombre, que llevó a una comedia esa obsesión que él mismo padecía. Es decir, el tipo se rió de sí mismo, ¿no? Sí, sí. De alguna manera, ¿no? Sí, eso, sí, sí, eso da idea un poco de, digamos, de la... De la estatura moral de una persona, ¿no? Sí, sí. Sí, parece que lo hizo replicando a otro actor teatral que se burlaba de él, como que decía que siempre se estaba quejando y siempre estaba enfermo. Entonces él mismo escribió una obra en la que se interpretaba a sí mismo y murió en el escenario, vestido además de un color que los actores franceses ya no lo usan para salir a escena, no me acuerdo cuál era, rojizo. Pues, sí, con eso hay también controversia, porque en Francia el color de la mala suerte es el verde. Y en España el verde, es. España es el amarillo. Sí. Pero realmente el tipo iba vestido de un color amaranto, que amaranto, es un tipo de rojo. Un tipo de rojo. Sí, sí. Y aquí estrenar con un vestido amarillo, con algo amarillo, da muchísima, o sea, da mucho yuyu. Sí. De todas formas, pero, yo no me veo con una camisa amarilla, o sea que no me extraña. Bueno, por si acaso no nos la pondremos. No. Bueno, vamos a terminar ya el programa, agradeciéndoles a todos su atención y bueno, si tienen oportunidad, porque claro, el teatro leído es difícil, ¿no? Hay que ver las obras de teatro, ¿no? Porque leer teatro es complicado. Es lo malo que tienen los autores de teatro, sobre todo los grandes autores de teatro, que hay que ver sus obras, ¿no? Y desgraciadamente tenemos poca oferta de teatro clásico, ¿no? Como Molière. Pero si hay alguna ocasión de verlo, pues vale la pena. Y en fin, nada más. Que sean ustedes felices y hasta el próximo programa. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.